Goimar Fest 2009. 22 de agosto, en la cancha de baloncesto del Portito de Güímar, desde las 2 de la tarde a las 2 de la mañana, Güímar Fest 2009. Güímar Fest 2009. Taller de reciclaje, campeonato de skate, exhibición de Brace Dance y concierto. Con las actuaciones de Horu Corey, Disomnia, Zen, Ibris, Trastorno, Implut, Sound Jason, Gemitus Mortis, Wickedness y Sinestesia. Güímar Fest 2009, organizado por el colectivo juvenil Güímar Fest.